te gustó. No lo planeamos y así se nos dio. ¿Quieres morderme? Yo quiero lo mismo que tú. Sea nuestro cuarto el epicentro de un seísmo. Dime si te muerdes los labios por no morderme a mí. Orgullo, quimero, quiero contigo. Solo dime si tú también sientes lo mismo. Si sientes la corriente por el organismo. Si aprietas los dientes para fingir y te muerdes los labios por no morderme a mí. Así que solo dímelo, dímelo, dime si también lo estás sintiendo. Dímelo, dímelo, dime si el calor te va subiendo. Dime si te muerdes los labios por no morderme a mí. Domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deporte. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva. Resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Y después de ponerle ritmo a este día, queremos darle la más cordial bienvenida a José Reymat. Él es del Instituto de Medicina del Deporte, a quien le damos la más cordial bienvenida. Queremos compartir con usted este día y queremos empezar con una pregunta puntual. ¿Desde cuándo usted ejerce la medicina o es médico deportólogo? Coméntenos algo al respecto de esta tan bonita profesión. Bien, en primer lugar, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Realmente me siento muy a gusto de estar por primera vez en esta prestigiosa radio de la Casa de la Cultura, junto con ustedes, Luis, Juan y Nardo. En realidad, ya son algunas décadas de haber realizado mi especialización. Yo me tuve la suerte de graduarme en la Universidad Central del Ecuador y una vez graduado de médico obtuve una beca del gobierno alemán a través del DAAD, Deutsche Austauschdienst, para hacer una especialización en el área de medicina del deporte y escogí, digamos, en el área médica y escogí la medicina del deporte puesto que consideraba que en esa época tenía un interés muy importante, pues era una época en la cual estaba en pleno auge la famosa Guerra Fría, en donde había los Juegos Olímpicos, que no eran sino una guerra a través de la cual los gobiernos demostraban que su sistema económico y de gobernabilidad era el más adecuado. Obviamente, a la cabeza teníamos, por un lado, a los Estados Unidos y por el otro lado, a Rusia. Y junto con Rusia, la ya desaparecida República Democrática Alemana, con todo lo que era los países tras de la cortina de hierro, y por el otro lado teníamos a Estados Unidos, teníamos a Alemania, Francia, Inglaterra, y en realidad como que el resultado de los países que mayor cantidad de medallas ganaban, entre comillas, era porque tenían un mejor nivel económico y de gobernabilidad, es decir, su sistema de gobierno, el socialista, era mejor que el capitalista o viceversa. el capitalista era mejor que el socialista. Y esto se trataba de reflejar a través del deporte, por de supuesto, alguna manera. Exactamente. De visualizar, ¿no? Era de tratar de imponer exactamente su fuerza también a través de varias disciplinas. Y uno de los ejemplos más claros de esto en nuestro Latinoamérica era Cuba. Cuba había salido, había iniciado su revolución, había comenzado a practicar el socialismo y obviamente adoptó todas las características del desarrollo deportivo de los países socialistas, obteniendo realmente éxitos muy, muy, muy notables con sus deportistas que partían de su capacidad genética de desarrollo, de tener la materia prima, por así decir, y recibían el apoyo de específicamente de la República Democrática Alemana, que era en donde de alguna manera se había logrado el mayor desarrollo en cuanto se refiere al desarrollo del nivel del entrenamiento deportivo, utilizando desgraciadamente métodos no totalmente éticos para la competencia deportiva, pues fue en donde se inició el uso de sustancias prohibidas para lograr el desarrollo deportivo, cosa que definitivamente fue conocida por todo el mundo. Y entonces se inició una especie de lucha entre el gato y el ratón. El ratón buscando la forma de descubrir nuevas maneras de conseguir una mejoría deportiva con un entrenamiento, con una alimentación y utilizando sustancias prohibidas. Y por el otro lado, entidades como el Comité Olímpico Internacional, a través de su comisión médica, que trataba de hacer el seguimiento y buscar qué nueva sustancia habían descubierto y la estaban utilizando. Por ejemplo, tenías el caso de que se descubrió que la testosterona inyectada producía un incremento en los efectos del anabolismo sobre el músculo, y entonces desarrollabas más fuerza, más masa muscular, lo cual te daba una mejor rendimiento deportivo. Cuando se descubrió esta situación, ya la gente no podía utilizar la testosterona porque estaba prohibida, y entonces los médicos y los entrenadores, especialmente de la República Democrática Alemana, comenzaron a buscar cómo lo reemplazaban, y descubrieron que si usaban hormona de crecimiento, esta hormona de crecimiento, siendo la matriz que manejaba todo el sistema hormonal, producía un incremento de la testosterona. Entonces, recibías hormona de crecimiento, pero incrementabas la testosterona natural, y entonces ya no había cómo, ya no era prohibido porque obviamente era tu propia hormona. Y así por el estilo, muchas cosas que podríamos ir conversando al respecto y que obviamente determinaron el desarrollo del deporte en los países tras la cortina de hierro, que tenían un sistema estatal de desarrollo deportivo, ¿no es cierto? Y por ejemplo, tienes ahí casos como Cuba, que Cuba no tenía hasta los Juegos Panamericanos una pista de ciclismo. Y claro, obviamente es mucho más barato enviar 10, 15 o 20 deportistas a un país donde van a entrenar en una pista que hacer una pista para que esos 20 deportistas puedan entrenarse. Y lo mismo pasó con la natación. Sin duda, tener como antecedentes estos puntos de la historia son para nosotros, o para la ciudadanía, para la humanidad, muy fundamentales, porque es allí desde donde empieza a generar las disciplinas, y de cómo evoluciona incluso este tema de las sustancias y cómo introdujeron esto incluso al tema de la guerra, ¿no? Pero más allá de eso, y viendo ya analizado este tema, queremos saber en dónde es, como usted, en qué parte de esto es que se le llama la atención, le gusta y le atrae, y decide vincularse por el lado deportivo para tratar desde el ámbito Es perfecto. De la medicina. Sí, realmente siempre fui un amante del deporte. Uh-huh. Mi educación secundaria la hice en una gran parte en la Academia Militar de Ecuador, en donde la actividad deportiva era parte fundamental de la formación. Teníamos actividades deportivas todos los días y el ejercicio físico, la educación física era parte de nuestro desarrollo. Estaba en su ADN entonces. Exactamente, el deporte, ¿no es cierto? Constante. Entonces, a medida de que yo fui creciendo, tuve la oportunidad de mirar a través de algunos compañeros cómo, por ejemplo, en los equipos como Liga Deportiva Universitaria, Aucas, Deportivo Quito, había médicos, que era el médico del equipo, pero el uno era ginecólogo, el otro era un traumatólogo, el otro era un pediatra. Es decir, no tenían absolutamente nada que ver con la parte esencial, que es el rendimiento deportivo, el funcionamiento, la fisiología del organismo, pero no en reposo, como generalmente lo hacemos al evaluar a una persona, sino durante la actividad física. Esto es como cuando tú vas a comprar un vehículo de segunda mano. Tú le puedes prender y puedes ver que está funcionando bien, que no caliente el agua, que no quema aceite, pero está en condiciones de reposo. La medicina del deporte hace un cambio al respecto y deja la fisiología del reposo a un lado y comienza a investigar sobre la fisiología del ejercicio. ¿Qué pasa con mi corazón cuando yo comienzo a hacer una actividad a 180, 190 latidos? ¿Qué pasa con los riñones en esas condiciones? ¿Qué pasa con el cerebro? ¿Cómo el músculo utiliza la energía, el combustible para producir energía en condiciones de alta intensidad? ¿Qué sucede cuando ya mis niveles de oxigenación tisular son superados? ¿Cómo se produce esa energía? ¿Cómo se produce la energía anaeróbica? Es decir, ya pasas a un segundo punto, que es, ok, yo quiero ver si es que este carro, cuando yo le camino, no se caliente el auto o no quema aceite. Y luego vas un paso más allá. Es decir, ya no te interesa solamente el vehículo con el cual nosotros salimos a disfrutar todos los días de nuestros paseos, de nuestra actividad familiar, sino cómo debo yo utilizar ese vehículo para transportarlo o transformarlo en un equipo de alta competencia. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio, radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de Deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Mi querido doctor, nuestro programa prácticamente se basa en disciplinas a excepción del fútbol. Y hay una razón, porque usted va a saber que el fútbol está completamente lleno, tiene mucho que ver el fútbol. Entonces, el programa nuestro se dedica a varias disciplinas, especialmente a disciplinas deportivas como son olímpicas, especialmente, ¿no? Siendo usted justamente deportólogo, ya recién llegado acá al Ecuador, se le abrieron las puertas, las oportunidades. ¿Existe también ahí una oportunidad para que los deportistas olímpicos encuentren en usted un gran apoyo? En ese sentido, ¿cómo usted, o cómo usted específicamente prepara a aquellos deportistas que practican las disciplinas como el box, la marcha, el judo, la halterofilia? ¿Cómo usted les potencia y les da esa mayor capacidad para que puedan resistir, si vale la pena, o dar aún más su capacidad de trabajo? Perfectamente. Mi primera oportunidad es vincularme con el Comité Olímpico. Doctor Sabino Hernández, presidente del Comité Olímpico, me invita a ser parte y tengo la fortuna de participar en mi primera Olimpiada en el año 1980 en Los Ángeles. Obviamente, mi función en aquella ocasión no fue sino acompañar a los deportistas que ya se habían entrenado y con los cuales yo no tuve la oportunidad de realizar ninguna gestión desde el punto de vista fisiológico, que no sea una evaluación. En esa época fuimos 12 deportistas que eran los que tuvieron la oportunidad de viajar a ese evento olímpico, pero por dos razones. La una, el desconocimiento y por lo tanto el casi nulo apoyo de la dirigencia, que no sabía lo importante que era la medicina del deporte en el desarrollo de estos deportistas. Y obviamente el segundo, que teníamos un nivel de entrenadores deportivos con muy baja capacitación, que hacían las cosas simplemente al azar o porque habían sido deportistas antiguos, más no porque se habían formado como académicamente es al momento en la actualidad para poder ser entrenador deportivo. Entonces, realmente ese primer evento fue un evento en el cual no hubo la posibilidad de hacer el ciclo olímpico. ¿Y qué consiste? Porque el ciclo olímpico comienza en el 84 para prepararnos en el 84, y obviamente comienza con los Juegos Bolivarianos. Cuatro años antes. El primer año son los Bolivarianos, es en donde el mayor número de deportistas ecuatorianos pueden participar, porque el nivel competitivo es bajo, ¿no? Ahí es donde van 200, 300 personas a participar en los Juegos Bolivarianos. Es el primer año del ciclo olímpico. Luego viene el segundo año, que es los Juegos Sudamericanos. Obviamente, a ese nivel ya no están solamente Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, sino ya están en los Sudamericanos, está Argentina, está Brasil, están otros países con mayor nivel, y obviamente a nuestros deportistas les cuesta más conseguir la marca correspondiente. Sin embargo, siguen siendo un número importante, más de 100, 150 deportistas los que clasifican para estos juegos. Entonces mira cómo el embudo comienza a hacerse. Ya no fueron no fueron 300 o 400, fueron 150. Y luego viene el tercer año, que son los Juegos Panamericanos. Ahí ya tienes a México y tienes a los Estados Unidos. Y entonces ya no van más de 50 deportistas, que se va haciendo el embudo para los que lleguen los 10, 15 o 20 deportistas para los Juegos Olímpicos. Me parece que al momento estamos pensando que habrá un cupo de 50 personas que llegarán a los Juegos, a competir en los Juegos Olímpicos. El vóley, por ejemplo, es una cosa increíble poder mirar en Seúl, por ejemplo, las voleibolistas peruanas haciendo la final con las voleibolistas rusas, y mirando cómo Perú gana la medalla olímpica venciéndole a Rusia después de haber perdido su primer 15, su primer set. Me parece que por 16 o 17, 15 o alguna cosa así. Mirando desde afuera, ese primer set fue, mírennos cómo somos nosotros las mujeres peruanas. Pero los otros dos ya tuvieron que jugar y entonces se olvidaron de mostrarse sus cualidades de hermosas mujeres, todas más de 1.80 m, por supuesto, ¿no? Y comenzaron a jugar y terminaron ganando a Rusia y ganando su medalla de oro olímpica, el voleibol peruano. Excelente. Estamos compartiendo con el doctor José Reinhardt. Él es deportólogo del Instituto de Medicina del Deporte. Estamos encantados de que nos ayude con sus aportes. Eso es lo fundamental, de que la gente nos escuche y sepa lo importante de esta profesión dentro del ámbito del deporte. Vamos a dar paso, mi estimado Luis, a una pausa musical. ¿Cómo no? Y vamos a seguir conversando entretenidamente junto a ustedes. Claro que sí. ¿Qué pasó, amor? Llorando otra vez por ese muchachito que no puede comprender la fortuna que es tener el amor de una preciosa mujer. Mientras tanto, aquí yo soñando contigo, queriendo convertir estas lágrimas en vino. Por fuera una roca, adentro ansias locas de robarme tu boca. ¿Cómo te hago comprender que tú eres mucho para él? Eres otro nivel, tienes fuego en la piel, el poco oso pa' tanta miel. Y es que amarte es un arte, también una ciencia que requiere cariño y paciencia. No es coincidencia, disculpe la insistencia, usted necesita la experiencia de un varón con canas, que no la deje con ganas, de soñar, volar, reír, bailar, que sabe bien lo que es amar. Hombre madurito, que te lo haga bien rico. El desayuno en la cama con flores por la mañana, puro amor y cero drama. Déjeme enseñarle cómo lo hace un caballero. Y aunque yo lo tenga, no se trata de dinero. Yo no necesito fortuna para hacerla sentir en la luna. Los años me enseñaron, me dieron la pericia. Yo sé perfectamente cómo colocarle la caricia para hacerla sentir una dama. Y cuando lo requiera, una fiera en llamas. Yo sé que él le invita a hacer mil travesuras, pero cuando se le pasa la calentura, se le olvida de tratarla con dulzura. También sé que él le invita a hacer mil aventuras. Se jacta de tener muchas babies y satisface ninguna. Un varón con canas, que no la deje con ganas, de soñar, volar, reír, bailar, que sabe bien lo que es amar. Hombre madurito, que se lo haga bien rico. El desayuno a la cama con flores por la mañana, puro amor y cero drama. Ese niño no es para ti, ese niño no es para ti. Oye, ese es un pasante, tu amor le queda grande. Ese niño no es para ti, ese niño no es para ti, ese niño no es para ti. Oye, yo logro en un ratito lo que no puedes. Ese niño no es para ti. ¿Cómo? Yo tengo recorrido, pero más lo que he vivido. Yo ando por la vida, perdido, confundido. Yo sé perfectamente lo que quiero y es contigo. Él quiere ser tu pasatiempo, yo tu marido. Hagamos una cosa, acépteme una cena. Prometo enamorarla con rosas por docenas. Yo llevo el chocolate, el vino, las caricias. Usted vaya vestida solo con su sonrisa. Ese niño no es para ti, ese niño no es para ti. Oye, ese es un farsante, tu amor le queda grande. Ese niño no es para ti. En un ratito lo que no puedes. Este niño no es para ti. Un varón con caras, que no la deje con ganas, de soñar, volar, reír, bailar, que sabe bien lo que es amar. Hombre madurito, que se lo haga bien rico. El desayuno a la cama con flores por la mañana, puro amor y cero drama. La cambra. Haciendo cantar esa guitarra 593, atacando otra vez. Oye, domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todo lo resolveremos parlando. Y estamos empezando este segmento de indagaciones capciosas con el doctor José Reinhardt. ¿Cómo evito una lesión que me duela la espalda, que me duela la rodilla, que me duela alguna cosa que me pueda dar en esas competencias que hacen nuestros deportistas? Bueno, la primera cosa que debemos hacer nosotros para evitarnos ese tipo de lesiones de las que tú hablas es hacernos una evaluación médico-deportológica completa para saber si es que toda tu estructura ósteo, músculo, esquelética, cardiorrespiratoria está al 100% para la poder mía no poner, ha de estar, la de los supuesto. Deportistas. Entonces tenemos que saber qué hacer y cómo vamos a prevenir para que no te pase esa lesión. ¿Qué sucede? Tú tienes unos pies planos, comienzas a correr para la maratón, seas deportista de alto rendimiento o no, comienzas corriendo 15, 20, 25, 30 kilómetros en las distancias largas que ellos llaman, comienzas a hacer 70, 80, 90 kilómetros por semana, estás muy bien entrenado y dos semanas antes de la competencia, tres semanas antes de la competencia, terminas lesionándote por el exceso de esfuerzo que está haciendo tus extremidades para poder hacer el entrenamiento al cual estás sometido. Entonces, lo más importante de todo, lo fundamental, es que nosotros tengamos un certificado de un médico especialista en deportología que diga que estás apto para hacer la actividad que tú tienes. Dentro de esto se incluye la posibilidad de que tengas una muerte súbita. Yendo un poco las noticias que han pasado sobre el tema de Tokio 2020, nombró Juan Alberto cuatro deportes. ¿Crees que tenemos posibilidad de medalla en esos deportes o en alguno más de que se podía llegar a tener? El conseguir una medalla olímpica realmente es una hazaña. Yo tuve la suerte de estar con Jefferson en Atlanta cuando ganó su medalla olímpica en las Olimpiadas. Él, muy jovencito, había estado con nosotros 4 años antes en Barcelona, no apareció, pero esa posibilidad de haber competido en esa competencia, en esas Olimpiadas, seguramente le abrieron la posibilidad de tener su medalla. Este es un trabajo de equipo, es un trabajo de tiempo y de dedicación. Obviamente, yo creería que en atletismo tenemos muy buenas posibilidades, especialmente en velocidad. Hay una muy buena posibilidad. Con Quiñones. Con Quiñones. En levantamiento de pesas, especialmente femenino. También tenemos muy con buenas Dahomish. Posibilidades, con, exactamente, ¿no? Con Dahomish. Y diría también en box. Con Castillo. Con Castillo, ¿cierto? Creería que son las posibilidades más próximas a obtener una medalla, un podio, aunque no sea una medalla de oro. ¿no? Pero un podio que ya sería definitivamente un éxito. Para adentrarnos un poquito más en esta cuestión de medicina deportiva, el médico como tal, ¿cómo le prepara para una competencia? Hablando como parte médica especialmente, ¿no? Bien, obviamente, como te dije ya, lo primero que tenemos que hacer es, como vas a ver un auto, una evaluación de que todo el sistema interno y externo esté al 100% de su capacidad de poder ser exigido. Primer lugar. En segundo lugar, obviamente, en el equipo técnico tienes que tener un entrenador que esté capacitado para poder traducir en el sitio de entrenamiento los datos que recibe del médico, que ya no son solo datos de salud, sino ya datos de rendimiento. Por decirte, si tienes, hablemos de la marcha, si tienes un marchista, este marchista debe tener, desde el punto de vista de somático, una estructura que está dentro de la estructura física de otros deportistas que hacen marcha y que son la muestra de cómo tiene que ser el deportista de marcha. En nuestro caso se produjo un cambio interesante. Jefferson no tenía una estructura típica de un marchista y él pasa a ser por muchos años la imagen de cómo tiene que ser el marchista, en proporciones de extremidades inferiores, en proporciones de brazos, en talla, en longitud de la marcha, de la pisada. Es decir, y comienzan a tomar la imagen de Jefferson para buscar a los futuros caminadores del mundo. ¿Y hoy esa estructura la tiene Glenda Morejón? Por supuesto que sí, exactamente, porque tú vas viendo cuál es la estructura, primero física, ¿no es cierto?, que debe tener. Luego pasa ya a la parte interna, cardiovascular. Entonces tú dices, un marchista tiene que, para ser marchista mundial, tener una capacidad física de 80 mililitros por kilogramo de peso de oxígeno. O sea, debe tener la capacidad de meter a su organismo 80 mililitros de oxígeno por cada kilo de peso. Lo que pasa ahora con los vehículos. Hoy tienes un vehículo 1600 turbo que te anda como un 3000. Eso es lo que pasa en el cuerpo humano también. Entonces, eso valoras en el laboratorio y dices, no, estás solamente con 72. Vamos a trabajar para llegar a los 80 que necesitas para estar al nivel de los otros. Y en todos los deportes pasa eso. En todos los deportes, los niveles altos de rendimiento tienen una capacidad física mínima ideal. De ahí te hace la diferencia y a la técnica. Entonces esperemos que les hagan una buena evaluación a nuestros deportistas antes de llegar a la competencia. Vamos a ir con algo de música y regresamos con el segmento final. Prepárate, timbalero, timba no va a sonar y es porque cuero no tiene ya. Timba no va a sonar, cuero no tiene ya. Y oye la conga y el timbal y la campana mamá. Timba no va a sonar, cuero no tiene ya. Que vengan timbaleros, que vengan a descargar. Timba no va a sonar, cuero no tiene ya. Oye, ahora traigo la salsa y el saoco viene atrás. Timba no va a sonar, cuero no tiene ya. La rumba no es como ayer, nadie la puede igualar. Timba no va a sonar, cuero no tiene ya. Y me voy pa' Catanga. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta arroba Parlando Deporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram arroba Parlando Deportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Triatletas Bravo y Andrade intensifican preparación con la convicción de acumular unidades que les permita subir en el ranking clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio. Los triatletas de alto rendimiento Elizabeth Bravo y Juan José Andrade desarrollan fuertes rutinas de preparación en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento de Cuenca, con el fin de lograr su objetivo. Con positivismo y convencido en su forma deportiva, vimos a Juanjo Andrade, quien señala estar trabajando para concluir con buenos resultados este periodo. El cuencano aspira a conseguir por primera vez una plaza en varones en esta disciplina para el país, por lo que se enfocará en competiciones continentales. Iniciaremos el 2020 con 3 copas continentales que nos darán ritmo de competición previo al debut en Copa del Mundo en Brasilia en el mes de abril. Estas serán en Honduras, 16 de febrero, Cuba, 23 de febrero, y en Uruguay, 23 de marzo. Todas ellas puntúan para Juegos Olímpicos. En Brasilia será una carrera clave de cara a Tokio, por lo que tenemos grandes expectativas por la distancia y el circuito que conocemos, indicó. Bravo y Andrade actualmente forman parte de las categorías avanzado y desarrollado dentro del plan de alto rendimiento. Ciclistas de extremos de toda la provincia se dieron cita en Quito el pasado domingo en la pista Guaguitagua del Parque Metropolitano. Se desarrolló el selectivo provincial de Cross Country Olímpico, mismo que sirvió para nominar a los pedalistas que representarán al Team Pichincha en la primera válida de la Copa Nacional de MTBXCO, prevista del 25 al 26 de enero en Guayaquil. En la categoría élite se vivió un verdadero duelo entre los deportistas Jean Paul Aguirre y Javier Martínez. Al final, el triunfo se lo llevó Aguirre. Aguirre con 0:23:21. Javier. Esto es la nota de la concentración deportiva de Pichincha. Y la nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Para la 32ª edición de los Juegos Olímpicos de verano, el Team Ecuador tiene la buena proyección de clasificar entre 45 y 50 deportistas, un 20 o 30% en comparación a la delegación de 38 atletas que nos presentaron o representaron hace 4 años en Río 2016. Las competencias en donde se van a participar para poder clasificar es el preolímpico masculino sub-23 del 18 de enero al 9 de febrero en Colombia, en taekwondo hay un clasificatorio del 9 al 12 de marzo en Heredia, Costa Rica, en lucha del 3 al 15 de marzo en Ottawa, Canadá, del 30 de abril al 3 de mayo en Sofía, Bulgaria, en tiro con arco se podrá clasificar en Monterrey de México del 22 al 30 de marzo, en boxeo hay una competencia que se va a realizar del 26 de marzo al 3 de abril en Buenos Aires, Argentina, luego habrá también en París, Francia, una competencia del 3 al 24 de mayo, en lo que se refiere al levantamiento de pesas del 18 al 24 de abril hay una competencia en Santo Domingo también para clasificatorio, en lo que se refiere al sur tenemos una competencia adicional que en este caso es un deporte nuevo, canotaje del 7 al 10 de mayo y en la segunda se disputará el 21 al 22 de mayo en Duisburg, Alemania. Y Aguas Abiertas tendrá su clasificación en Fukuoka, Japón, del 30 al 31 de mayo. Y el atletismo, todo esto puede ser las posibilidades que habíamos dicho entre 40 y 50 deportistas. Las emociones de los que prometen los mejores Juegos Olímpicos de la historia se vivirán en la capital japonesa desde el 24 de julio hasta el 9 de agosto próximo. Este fue nuestro segmento de noticias. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @parlandodeporte. Instagram, @parlandodeportes. Y Facebook, @parlandodeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Para que nuestros competidores lleguen a su máxima capacidad, ¿cuál sería sus consejos para que previo a poder entrar a participar en los Juegos Olímpicos, ellos estén no solamente determinados psicológicamente, mentalmente, sino preparados físicamente? Durante muchos años nos enfrascamos en que el entrenamiento era la base del rendimiento. Y ideábamos mejores técnicas de entrenamiento para conseguir los objetivos que buscábamos. y durante mucho tiempo estuvimos alejados de la alimentación. En los últimos 10 años, el cambio que se ha dado en el entrenamiento deportivo es la nutrición. Si tú tienes un vehículo que no tienes una buena gasolina, no te va a caminar. Entonces, paralelamente al entrenamiento físico, tiene que estar una adecuada nutrición. Y es ahí en donde nosotros pecamos con nuestros deportistas. Nosotros no sabemos alimentarnos. La parte económica tiene un valor, la parte económica es un factor determinante, porque los deportistas no tienen el dinero suficiente para comer lo que deberían ingerir en cantidad, pero sobre todo en calidad. Hoy no hay un deportista que quiere llegar al alto nivel que no utilice suplementos nutricionales, que no reciba su proteína de una forma suplementaria, no necesitando comerse un kilo de carne, sino recibiendo esa cantidad de proteínas, de sustancias que fueron extraídas, a las cuales se les separó la grasa y los carbohidratos, porque si no, la mezcla de proteínas, carbohidratos y grasas en un pedazo de carne, lo que te hace es subir de peso. Así es, ahí precisamente un dato nada más que quería contar. Por ejemplo, en la disciplina de la natación, los nadadores deben consumir una gran cantidad de calorías, ya que su entrenamiento tiende a quemar muchísimas, ¿no? Exactamente. El medallista olímpico Michael Phelps manifestó que consumía 12.000 calorías al día. Exactamente. Michael era un ex nadador de competición estadounidense y el deportista olímpico con más condecoraciones. Medallas. Exactamente, con un total de 28 medallas. Exactamente. Considerado el mejor de todos los tiempos. Así, ¿no? Así es que, bueno, queremos agradecer por sus aportes, doctor José Reinhardt. Estamos muy gustosos de que nos haya podido compartir sus datos, sus experiencias, haber repasado la historia, que es lo fundamental, y desde allí cómo nace y cómo se incluye esto al deporte. Exactamente. Queremos darle nuevamente nuestro agradecimiento por acompañarnos, y a ustedes que día a día, que cada semana nos acompañan. Estaremos dándonos cita la próxima semana. Luis. Sí, se nos quedan muchas inquietudes. Yo creo que sí, la verdad. Sí. Programa, sí. Nos queda corto, programa, por supuesto. Pero es muy interesante todo lo que el doctor nos ha manifestado. Me queda una cosita. De nuestros ancestros, ¿podríamos utilizar la máchica? La máchica es un buen carbohidrato. ¿Ya? No es un carbohidrato purificado. Por lo tanto, está considerado dentro de los carbohidratos buenos. Los carbohidratos, desgraciadamente, al purificarse, como la harina blanca y el azúcar y otras sustancias, pasan a ser nocivos, porque al tener una rápida absorción, nosotros llamamos eso un índice glicémico alto, pasan a la sangre, suben los niveles de glucosa, determinan la salida de insulina para normalizar, y eso por 20 años, por 30 años, hace que a los 45 tengamos una diabetes de tipo B. Y lo de último de novedad, el cannabis. ¿Qué es? Bueno, el cannabis es una droga social. ¿Está considerada ya como droga? Está considerado siempre, sí, en el ámbito deportivo. Y no debes usarlo, no porque aumente el rendimiento, sino porque te mentalmente te cambia tu situación. ¿Quién lo toma? Los músicos, porque van a expresarse más libremente todo lo que tienen adentro. Los pintores, cuando pintan, los escritores cuando escriben, es decir, es una estimulante, pero no va a mejorar el rendimiento deportivo desde el punto de vista físico. Yo recuerdo en los Juegos Panamericanos en La Habana, toda una vida de historias, ¿verdad? Dos deportistas basquetbolistas americanos dieron positivo al cannabis durante el control doping. Yo estaba en esa época como en el equipo de la Unión Panamericana para el control doping, y claro, se llegó la noticia y lo sacaron en la noche, porque en Cuba eso era cárcel. Nos queda mucho, ¿verdad? Ya. Nuevamente, querido doctor, muy agradecido. Muchísimas gracias. Por tenernos aquí en esta entrevista y tal vez en una próxima programación, cordialmente invitado, nos vamos a dar la última. Y perfecto. Muchísimas gracias a Parlando Deportes. Estoy como en casa, me he sentido muy bien y estoy a la disposición de ustedes cuando quieran volver a recordar aquellas épocas en que el deporte ecuatoriano era muy incipiente, estaba dando sus primeros pasos y obviamente en todos los deportes teníamos muchas, muchas falencias. Hoy las cosas han cambiado, el nivel de los entrenadores, de los preparadores físicos, de los médicos ha mejorado y eso hace que nosotros tengamos un mejor nivel de rendimiento deportivo a nivel de país. No se olviden sintonizarnos y escucharnos en los siguientes contactos: www.radiocce.com y 940 AM. Nuestro horario los domingos de 12 a 13 horas. Nuestros reportes de CORAPE, que los emitiremos desde la próxima semana a partir de las 8 de la mañana. Así es, por www.corape.org.es. Y recuerde que también estamos en las redes sociales. Usted nos encuentra en Facebook como Parlando... ¿Parlando de Deportes? Sí. Facebook Parlando de Deportes. Usted nos encuentra en Facebook como Parlando de Deportes, así como en Instagram. Y de igual manera, estamos presentes en Twitter como @ParlandoDeportes y en mail para sus sugerencias, novedades, temas e invitados en parlandodeportes@gmail.com. No se olvide nuestro celular para contactos al 098-46-10-317. Y si quieren más información de nosotros, lo pueden ver en www.radiocce.com. Dan un clic en programación, un clic más en domingos de aprendizaje y un clic más en Parlando de Deportes. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador Radio Alternativa. ¡Hasta la próxima! No me digas, ¿nuestra interacción con el deporte ecuatoriano se acabó? No. Tan solo por esta semana. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo. Parlando de Deportes, al mismo horario por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una producción de Magno Producciones.